restos. ¿Qué restos, pues? No, pues tu palabra. ¿Qué es, pues? Los comida de tus promesas. Es que hasta de tu palabra. Por tu gracia, esto. Es que es un problema. Es que es un problema.